Nada, pero es nada. No me cojan ese celular, ajá, ni la tablet, ni nada. Ajá, en siete difícil. Días. Siete días que estuvieron sin utilizar las redes sociales. ¿Y cómo les parece que se redujo significativamente el estrés que tenían, la ansiedad que tenían, la depresión que tenían, ¿verdad?, y la somnolencia que tenían? Empezaron a dormir bien. Los manes, claro. Buen genio. Funciona. Todo. Exactamente. Entonces dijeron, no, vamos a tener que hacer detox siquiera una vez al mes. Ayer hablamos de eso, ¿no? Del sí, turismo de detox digital para los plateados nosotros. Chévere tirar. Una semana. Una semana sin nada. Una semana sin ninguna pantalla. Sí. Oigan, ya que menciona Lauri Snapchat, ¿ustedes alguna vez han utilizado esa aplicación? No, nunca. No tienen ni idea cómo es. Yo no. Nuestra productora Laura sí. Es que yo creo que hay que tener, o sea, sobre todo los papás que nos están escuchando, hay que tener cuidado con Snapchat, porque ¿sí? es una aplicación donde todo se borra, o sea, tú puedes mandar lo que sea y todo se borra. Entonces no hay evidencia. No hay evidencia de nada, nada. Sí, es sí, más, sí. Mi mamá a veces le revisa el teléfono a mi hermano sin que él se dé cuenta. Claro. Y una vez le pregunté, ay, pero él sigue hablando con tal. No, ellos no hablan, no hay ningún mensaje, no habla, o sea, totalmente confundidas. Ya. O sea, que son anónimos también. Porque ellos tienen varias cuentas y eso es lo que uno tiene como papá que estar pendiente. Ese es el peligro. Porque, sí, ahí están ellos utilizando varias cuentas simultáneas. Pero sí, ay, me parece muy bien lo de tu mamá de vez en cuando chequearle el celular a tu hermano. Mi hija Valentina es la que le chequea el celular a Alegría, porque a veces puede estar hablando cosas que parecen inocentes, pero tienen una segunda intención. Absolutamente. O, correcto. O que puede otra persona estarles sugiriendo algo. Claro, ¿no? Claro. Y ahí es cuando empiezan a manipular o que uno no se dé cuenta de pronto que están chateando con ChatGPT. Exacto. Que este es otro tema para el cual no estamos preparados en este momento, pero que les tengo dentro de unos momentos, porque también el tema de los pelados consultándole a ChatGPT. Todo. ¿Qué hacer con sus vidas y con su existencia? Todo. Entonces ahí está. Esta misma psicóloga que hizo ese estudio en la Universidad de Harvard dijo, bueno, es para los pelados bien entre 18 y 24 años, ya sabemos que esto les reduce considerablemente la depresión. Pero ¿y qué pasaría si les quitáramos, por ejemplo, el celular para saber si el índice de sedentarismo también varía? Okay. ¿No? Porque uno está aplastado literal en cualquier parte chateando. Entonces uno no se mueve. Próximo vamos a caminar. Estudio. Uy, no, qué pereza. Yo puedo vamos a montar caminando. Bicicleta. Sí. Yo puedo caminar y ver el celular al mismo tiempo. Pero no te has chocado ese nunca. Será no. El próximo bueno, estudio. Sí, una vez. Claro. Tengo amigos que se han ido a charcos y todo por estar claro, ahí. Claro, entonces cuando dejan el celular descubren el voleibol, el bádminton, el básquet. Eso. Descubren la patineta, la golosa, los bosques, la rayuela, la golosa, que la existe un universo afuera. Fútbol. Ocho y dos. Aquí en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. ¡Viva la vida! La FM Plus. 8:02 a.m. Gwen Stefani y esta, bueno, mofa de las Rich Girls en la FM Plus. ¡Viva la vida! of my life turned upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, mm, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, we got this style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Aproveche durante los Black Days 0% de interés en tecnología pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda. Además, disfrute de descuentos adicionales en Éxito, Al Costo, iShop, Mac Center, Claro, Samsung y Sony. Consulte términos y condiciones, vigencias y los descuentos de cada comercio en ofertas.comprasdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Descargar la nueva app de RCN Radio es muy fácil. Entra a App Store o Google Play, búscala, descárgala y listo. Accede a tus emisoras favoritas. La Mega, El Sol, la FM, la FM Plus, Radio 1, Alerta y Antena 2. Noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo. Más de 100 emisoras del país en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Continúa Viva la Vida. Esta sección es presentada por tu botón favorito, el botón que está de aniversario. PSE 20 años presenta, PSE presenta la siguiente sección en Viva la Vida. Ahora, en Viva la Vida, las tres puntitas. 8:07 en la FM Plus. Estas son las tres punticas. Coordina la ciudad de Medellín. Ve clásico. ¿Escuchaste la versión de David Summers con esta canción de En algún lugar? ¿La escuchaste? ¿Lo alcanzaste a escuchar? Sí, la escuché, clásico. La escuché, ¿no? Bastante ska, por así decirlo, pero definitivamente sí. Me encanta la original. La original me llena totalmente. Clásicamente me llena. Clásico es clásico, hermano. Clásico. Sí, usted no puede decir ahorita que le va a gustar. Guitarra de Summers, guitarra es una nota, hermano. Muy bacán. Exacto. De original. La original, ¿cierto? La original, clásico. Definitivamente. Muy bien, amigo, estamos más que listos. ¿Qué ha pasado en Medellín? Listos. Cuéntanos, por favor, ¿qué hay para hacer? ¿Qué? Ah, ¿quieres saber qué hay para hacer en Medellín? Ay, es tan fácil, hermano. Hay mucho para hacer en esta ciudad hermosísima, muchachos. Sobre todo porque definitivamente para este 26 de noviembre, también Fonseca Filarmónico Teatro Metropolitano, desde las 8 de la noche, ¿qué les parece? Oiga. 26 de noviembre, Sinfónico, qué bonito bien. Evento. 27 de noviembre también, maridaje, sabor y fiesta en Plaza Mayor, evento de parrilla y también hamburguesas, como me encantan las hamburguesas. 28 de noviembre, Alcia Costa, señoras y señores, en el Teatro Metropolitano, 8 de la noche. 28 de noviembre también se encienden las luces de Navidad, el alumbrado público en Medellín, más de 8 millones de bombillas, será espectacular. ¿Cuándo es clásico? ¿Qué día? Eso es el 28, hermano. 29 de noviembre, J Balvin, en el estadio Atanasio Girardot, con 18 invitados, amigos. 18. ¡Qué brutal! Eso va a estar bastante fuerte, muy brutal. 29 de noviembre, Julieta Vanegas, en el Teatro Metropolitano, wow. 8:30 p.m. ¡Qué muy bien. Bacana, Julieta, ¿no? Julieta. 30 será también la meditación más grande del país en Plaza de Toros La Macarena. Unidos en Calma. Recuerdo que es un evento cuyo lema es Unidos en Calma. Y busca reunir unas 13,000 personas para promover la salud mental y el bienestar colectivo a través de la meditación, la música y los testimonios también expresos por mucha gente que va a estar ahí en la Plaza de Toros La Macarena. Para hacer qué interesante evento. Muchas gracias, Clásico. Qué interesantes eventos de Medellín, ¿no? Bastante bueno. Sí, ahora sí vamos con puntas. Perfecto. Muchachos. Ahora esto sí. Se llenó de puntas, ¿lista? Punticas. ¿Lista, Laura? De una. Perfecto. Preparados, entonces. A ver, aquí estamos. Vamos a guardar las tres punticas a la una, a las dos y a las tres. Damos tiempecito al satélite por ahí derecho. Puntica número uno. Your love. Perfecto. Muy bien, Laura, punto para Laura. Laura, perfecto, muy bien. Vamos con 1-0, vamos con la segunda puntica. Atención, atención, segunda puntica. I want to know what love is. 1-1, 1-1, Tuto. 1-1, Tuto. Este puede ser el desempate y atención, concentración a esta tercera puntica. Puntica número 3. Circo Beat. Ganadora, Laurita, no hay nada que hacer. Laura, muy bien, Laura, excelente. Será la ganadora. Felicitaciones, Laura. Excelente. A Tuto le duele, a Tuto. Claro. Pero bueno, felicitaciones de nuevo, Laura gana. Excelente, felicitaciones. Gracias, Clásico. Más adelante nos escuchamos, Clásico, ¿cierto? Aquí estamos, al pie del cañón, amigos, con toda. Perfecto. 8. ¡Viva la vida! La FM Plus. 8:11. Shakira y las de la intuición en la FM Plus. ¡Viva la vida! Y ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán o el amor tal vez es un mar común. Despacio, despacio, con quien se nos cruzábamos despierto. tiene que esperar para recibir la plata de sus ventas. Ahora sus clientes pueden pagarle a través de su llave para vender de Davivienda, así recibe su plata gratis y de inmediato en su cuenta. No importa que le hayan pagado desde otro banco o billetera. Davivienda. Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com y www.daviplata.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Entretenimiento con Juliana Habib en la FM Plus. 8:16 a.m. Gracias a todos por acompañarnos aquí en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Llamamos de un artista venezolano ese. Sí, el venezolano. Sí, señor. Felino. Se trata de José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma. El famosísimo Puma. El famosísimo. Ese man ya está entradito en años, ¿no? Pues amigo, sí, muchos ya. Muchos años. Y está viviendo como una segunda vida. Recordemos que tuvo un trasplante de pulmón, si no estoy mal. Sí, en el 2014 señor. Tuvo el trasplante de pulmón y ahora está en su gira Gracias Tour. Y por eso estaba recientemente en Ecuador y ya iba a viajar para Estados Unidos. Sin embargo, tuvo que vivir un momento un poco vergonzoso, inafortunado, no sé cómo decirlo, porque es que hay cosas que suceden que uno no quiere que sucedan, pero sucede. Sí. ¿Qué pasó? El Puma llegó a un avión, se sentó y tenía esos maletines que son como muy grandecitos. Sí. Y usted sabe que los maletines normalmente a uno lo mandan a ponerlo debajo del puesto y que para permitir que las maletas que tengan ruedas vayan arriba. Correcto. Está súper bien y uno tiene que cumplir las normas. Claro, punto. Claro. Pero resulta que este maletín tenía unas dimensiones como diferentes, un poco más grande, y estaba como molestando al pasajero que iba al lado del Puma. Okay. Es decir, eso ya se convirtió fue en el neceser del Puma. En el neceser del Puma, okay. Porque además ahí, según él, llevaba todos los medicamentos por si había una pérdida de presión, entonces él tenía que tener su medicamento. Amigos, estamos llevando porque él tuvo un trasplante de pulmón, como lo dijo anteriormente Tuto. Entonces, ¿qué pasó? Pues este hombre se quejó con la tripulación y el jefe de tripulación le dijo: venga, Puma, bueno, venga, señor, por favor, ponga el bolsito arriba porque no cabe, ya, punto. Entonces él le dijo: no, pero es que yo necesito mis medicinas aquí conmigo, cualquier cosa que suceda las tengo que tener de una claro, vez. Claro, tiene 82 años. Entonces, es que el Puma está en la era de las pepas. De lo que pasa es que yo lo que pasa es que yo me pregunto, a ver, en esa maletota no creo que todo fuera de medicina. Él fácilmente podía sacar las medicinas, tenerlas ahí. Pero no lleva ningún aparato, por si acaso, o alguna cosa. Pues, no sé. El medidor de temperatura, de la insulina. Realmente sí, pero eso no lo ha dicho. Lo que dijo es que tenía las medicinas y era lo que necesitaba la mano. Ok, perfecto. La maricartera. Entonces, listo. Después el Puma le dijo como que, bueno, listo, yo la pongo, no sé qué. Pero ya empezaron como los malos tratos, los malos comentarios, no sé. Sabemos qué le dijo el Puma al jefe de tripulante, no sabemos qué le dijo el jefe de tripulante al Puma. Total que el jefe de tripulante de la tripulación fue hasta donde el piloto y le dijo: oiga, mire, este señor está así, así, diciendo esto y lo otro, hay que bajarlo del avión. Ah, lo cual me parece una medida un poco exagerada, sí. Exagerada, porque pues él tiene que seguir con su tour también. lo que pasa es que pues no se dio y las lo que pasa las reglas son la reglas. La seguridad, ¿no?, del avión la define la tripulación, la exacto. Seguridad del avión. Si es un acto que compromete la seguridad del avión, pues ellos tienen la potestad de tomar ese tipo de determinaciones, ¿no? Sí, la verdad es que las normas son las normas. Estés en un avión o estés en otra parte y hay que cumplirlas, pero sí tocaba evaluar esta situación y tal vez darle un digamos que una forma diferente de hacer las cosas. Un manejo diferente, sí. Pero después de todo esto, de lo que sucedió, porque el señor Puma se quedó, no lo dejaron viajar hacia Estados Unidos. Don Puma. Él quiso. Él quiso sus declaraciones y aquí lo tenemos. Escuchemos. Y digo yo un comentario de eso. Que me parece que este muchacho es un poco tonto, porque esto es muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir que lo que yo estoy diciendo, realmente la palabra fue pendejada. Para nosotros la palabra pendejada es como decir tontería. Pues va donde este muchacho Ángel Coronado y le dice que yo estoy hablando pestes de él. Entonces que le puso la cabeza así de este tamaño, viene y me dice que voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión. Va a hablar con el capitán un señor muy mayor, voy yo a hablar con el capitán. Capitán, déjeme explicarle, yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas. No me digan nada a mí. Ellos son los que resuelven todo, todo el poder lo tienen ellos. O sea que el poder total se lo entregan a este muchacho Ángel Coronado. Y le pido disculpas a este muchacho Coronado y a la muchacha, ¿no? Tres veces le pedí disculpas. Me humillé y le digo, créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien. Me van a hacer un daño muy fuerte. El aeropuerto de la ciudad de Quito queda lejos, retirado. Pues tuve que llamar. A mí me parece que el Puma es un hombre muy decente. Entonces no sé qué habrá pasado ahí. Él es como caballero. Sí. Como... Sí. Pero también recordemos algo, Juli. Sí. Y es que uno, por ejemplo, él ya tiene edad de abuelito, ¿no? Sí. Nada en contra de los abuelitos. 82. Bueno, y la paciencia no es que sea... Sí. No. A mí lo que me encanta él dice es que dice, el piloto era una persona bastante mayor. Pero ¿cuántos tenía? 100 años. Ocho y 21 minutos. Esto es Viva la Vida en la FM Plus. La FM Plus. La FM Plus. 8:21. Una de nuestras bandas favoritas, Mi Pelirrojo Amado, que ya anunció Julio que viene el próximo año con 60 fechas. ¿A 40? Sí, como 50 y algo. Igual, 44. Vamos calentando ahí en la FM Plus. Es Viva la Vida, Sweet Child of Mine en la FM Plus.

ya regresa en instantes. Hay un sabor que no se discute porque nos gusta a todos. El sabor de manzana Postobón. Manzana Postobón, la manzana que nos une. Consulta información nutricional y sellos de advertencia para esta bebida en la página web www.postobón.com. En Mujeres Sin Filtro, cada día abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ti. Hemos sido tu compañía, tu inspiración, tu punto de encuentro. Historias reales, opiniones auténticas. Eso es lo que nos define. Te invitamos a seguir conectado y a que no te pierdas ningún capítulo. Mujeres Sin Filtro, lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Este sábado en las 20 plus de la semana conoceremos ¿a qué se quería dedicar Brandon Flowers de Killers antes de ser músico? ¿Cuántos covers de artistas locales ha hecho Dua Lipa en su gira mundial? ¿Ante cuál personaje mundial cantó Diego Torres la canción Color Esperanza? ¿Y cuál era el color favorito de Gustavo Cerati? Todo esto y mucho más este sábado desde las 10 de la mañana. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Si tu plan es cambiar el calor caleño por el mar o algún otro destino, en Samsonite tenemos las mejores maletas con diseños únicos y exclusivos para viajar con estilo, elegancia y resistencia. Con Samsonite, juntos llegamos más lejos. Visítanos en nuestra tienda de Chipichape, Unicentro, Jardín Plaza y Único Outlet. Este viernes y sábado en la FM Plus vamos a vivir una fiesta de los 80s, de los 90s, una fiesta de nuestra generación. Teca FM Plus, viernes iniciando a las 8 de la noche y el sábado desde las 5 de la tarde. Miniteca FM Plus. La Mega te trae en vivo a Arcángel. Hola, Diana, con la mira, la mira. Álvaro Díaz. Jason Jiménez. Que se acabe mi vida. Y muchos más. En un mismo festival con la Mega. No te pierdas Megaland el 29 de noviembre en el Estadio de Fútbol de Bogotá. Entradas en Ticketmaster. Megaland produce, Páramo presenta y Mega Live. Somos RCN. Y somos noticias nacionales, internacionales y locales. La mesa que marca la agenda de Colombia. Somos deportes. La pasión que corre en la cancha, en las carreteras y en la voz de un país que vive el deporte. Somos la música para los jóvenes. Reggaetón, pop, lo que está sonando en el mundo. Música popular. Y lo que se canta en Colombia. Somos entretenimiento y compañía. Somos RCN. Noticias, deportes, música, entretenimiento. Somos RCN. Desde 4,000 pesos te armas el combo que te calma el antojo. Hit 300 mililitros más Chocorramo Miti. Solas saben bien, pero juntas saben mejor. Como poner tu canción favorita y repetirla cantándola a todo pulmón. Igual que un Chocorramo Miti es rico, pero con un Hit 300 mililitros, delicioso. Y desde 4,000 pesos, más rico aún. Un Hit 300 mililitros más un Chocorramo Miti desde 4,000. Encuentra este combo en tu tienda favorita. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. ¿Hiciste los trabajos del colegio a mano? Eres de los nuestros. La FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes, narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación, lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía, historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces, todos los géneros, todo un país. Somos RCN. Estás oyendo la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación, lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía, historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces, todos los géneros, todo un país. Somos RCN. La FM Plus. Ahora en Viva la Vida, unas invitadas muy especiales. 8:38 en Viva la Vida de la FM Plus. La semana pasada tuvimos una invitada muy especial, Nancy Córdoba, gerente de experiencia del cliente Porvenir. Nos estuvo hablando de las cesantías, de qué hacer con ellas, cuál es el protocolo que se debería tener y cómo poder sacarle el mejor partido y el mejor provecho a las cesantías. Nancy, bienvenida de nuevo. Hola Laura, buenos días. Mucho gusto estar aquí nuevamente acompañándolos en este espacio. Doña Nancy, y claro, este tema siempre tiene preguntas, dudas, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasos debe seguir una empresa para hacer el pago de cesantías? ¿Es complicado o se puede hacer así de fácil? Pues, Julio, es súper fácil. La verdad, esto, digamos que muchas veces decimos, oiga, estos temas como laborales terminan siendo muy complicados. En tres simples pasos lo podemos hacer. La empresa puede hacer un proceso fácil de liquidación, posteriormente diligencia una planilla que hemos creado un ecosistema digital junto con algunas alianzas que tenemos con los operadores de información como Pila, en este caso como aportes en línea, un ejemplo, pueden ingresar, liquidar y pagar. Entonces son tres simples pasos en resumen de un ecosistema muy fácil que hemos diseñado. Y más, sí. ¿Se acuerdan que la vez pasada me preguntaban qué pasa si una persona no está afiliada? Sí. Pues cuando hace la consignación, automáticamente se crea la cuenta. Bueno, Nancy, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de pagar las cesantías? Pues podemos clasificarlos, digamos que hay muchas cosas, pero voy a hablar de tres en particular. Uno, no realizar el pago a tiempo. ¿Cuándo es la fecha límite para hacer el pago? El 14 de febrero. Entonces, okay, la empresa resulta que no hace el pago en esa fecha, entonces pues debemos garantizar que así sea. Por eso pues estamos informando, capacitando y brindando un ecosistema digital que sea fácil para que se logre con este propósito. El otro puede ser que cometamos inexactitudes. Entonces la empresa no tiene en cuenta la fecha real de ingreso del trabajador o no tiene en cuenta que se presentaron ingresos variables. Cada uno de nosotros puede tener ingresos, por ejemplo, unas comisiones. Entonces un mes gana un valor y otro gana el otro. Entonces, suponiendo que yo haya trabajado dos mesecitos, si yo trabajé dos mesecitos y en uno me gané 3 millones y en el otro 3,5 millones, para liquidar las cesantías debo tomar el promedio de esos dos meses, 3,250,000. Y para liquidarlas, pues debo calcularlos por el tiempo trabajado versus el 360 días. De esta manera ya tengo el valor de las cesantías. Entonces, algunas empresas pues pueden cometer este error, por eso es importante aclararlo y acudir a estas plataformas que hemos creado digitales para que sea muy fácil. Esa es, pues, digamos que otro de los errores que se puede cometer. Puede pasar otra cosa, que la empresa diga, ah, venga, yo mejor se la entrego a mi colaborador. Pero recuerden que este es un tema legal, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa si se lo entrego al trabajador? Pues que no puedo velar por algo que me ha dado la ley, porque este es un ahorro con propósito, de velar que se cumpla con el propósito, vivienda, educación. Se la entrego directamente al trabajador, pues no puedo garantizar eso. Entonces, ese puede ser otro de los errores, por tanto, es importante informar que la empresa los consigne en nuestro ecosistema digital. Pero, ¿cómo puede un fondo de cesantías como Porvenir ayudar? ayudarle a una empresa a organizarse mejor para cumplir este propósito? Bueno, pues digamos que lo primero es garantizar que tenemos un proceso que sea fácil para las empresas, confiable y seguro, porque pues la empresa debe garantizar cumplir con toda la obligación de esta manera. Entonces, un ecosistema digital es fácil, porque pues en tres pasos podemos hacer la liquidación y pago, eso es lo primero. Lo segundo, brindar un proceso de acompañamiento a las empresas, capacitándolas, informándolas, dándoles asesoría sobre todos estos temas. Esas capacitaciones se hacen con algunos aliados, incluyendo el SENA, inclusive para que se puedan tener toda la información de este tema. Y otra de las cosas que ha hecho Porvenir es generar unas alianzas con las entidades del Grupo Aval. ¿Para qué? Para que la empresa pueda mejorar su flujo de gestión y de esta manera garantice tener los recursos, una apropiación e inclusive poder obtener beneficios tributarios. Entonces, nuestro responsabilidad como Porvenir es acompañarla, guiarla, orientarla y estar ahí presente a través de todos nuestros canales de servicio para acompañarla en este proceso. Nancy, uno a veces cree que estas cesantías solo benefician al empleado, pero ¿por qué le conviene a las empresas pagar las cesantías? Pues a las empresas le conviene porque esto finalmente es un equilibrio. El empleado entrega su compromiso, su responsabilidad, ¿cierto? Y entonces qué bonito que una empresa le responda de la misma manera, entregándole una prestación para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Se acuerdan que hablábamos hoy, Garrico, que una persona pueda definir, quiero comprar vivienda y utilizarla para esto, la educación? Entonces es un ecosistema donde se genera un trato justo y un equilibrio entre el empleador y el empleado, y por eso pues en Porvenir estamos muy comprometidos a que la empresa lo haga bien y pues acompañe a todos sus trabajadores para que tengan el mejor ahorro para todo su futuro. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y te esperamos en una semana. Muchas gracias por todas estas dudas y pues nada, les recuerdo que en www.porvenir.com estamos totalmente disponibles las 24 horas del día para resolver cualquier duda. Perfecto, es Viva la Vida de la FM Plus, 8:43 minutos. Viva la Vida. Gracias. La FM Plus. I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guess it, the kind that's fine. Hate it when you leave me unattended. 'Cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief, pretty please, exactly where I want me. Yeah. Underneath your body, yeah. If we take it further, I swear I ain't gonna break. So baby, come try me. Baby, come find me. Baby, don't wind me up. I know that I seem a little stressed out, but you're here now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guess it, the kind that's mine. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya, and I need your love. But my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief, pretty. Put my mind at ease. Trickle down my spine. Oh, you look so pretty, please. Every single night need your hands on me. When your kiss is crying, oh, you give me sweet relief. Make me feel so weak. Would you help me out, please? I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Trickle down my spine. Oh, you look so pretty, please. Every single night, I need your hands on me. When your kiss is crying. ¡Viva la vida! El duelo. Prepárate a votar. El duelo. Duelo de generaciones en Viva la Vida. El duelo. De la mañana y 47 minutos, señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al Coliseo Puño Santo, donde hoy se enfrentan dos leyendas, cada una con su propia dimensión en la esquina roja, con mirada de no me meto al ring, y yo me meto al ring y hago historia, Juli la Fiera Habib, ágil, peligrosa y con ese estilo que cada golpe suyo viene con mensaje subliminal, y en la esquina azul, calentando hombros como si fuera del 1992, Oldie, el clásico Herrera, el hombre del mito, el sobreviviente de más rondas que un disco viejo girando en repeat. Ánimo clásico, ánimo. Vamos es con todas nuestras líneas, ya están abiertas. Es el 322-947-0570. Repito, línea de WhatsApp para tus mensajes de voz o de texto: 322-947-0570. Y en un teléfono fijo es el 601-338-1730. Repito, 601-338-1730. Señoras y señores, bienvenidos al duelo de generaciones. Pero no haber exagerado, ¿eh? Amigos, vamos a hablarles hoy de un parche muy especial, el parche de la enciclopedia. Aburrido. Claro, para muchos y sobre todo para las nuevas generaciones, demasiado aburridor. Pero para los que vivimos esa época, para los que sentimos esa época, fue el mejor parche definitivamente. La enciclopedia proviene de un griego muy especial que es el Enciclios Paedia. Es simplemente que proviene de ese y significa educación general, ya que su objetivo es reunir, organizar todo el conocimiento humano. Y algunas curiosidades que incluyen también la frase de la enciclopedia. Fue utilizada también por los ilustrados franceses para difundir ideas revolucionarias, que la primera Wikipedia fue una de las más grandes de la historia y que ha sido utilizada en formas muy inesperadas en la ficción. Pero ahora ya sabemos que hay muchas, muchas herramientas. Claro, el ChatGPT, que la IA, en fin. Pero si hablamos del parche de la enciclopedia, fue muy especial. Hablemos de marcas como la Salvat, que ya no existe. Hablemos de tantas enciclopedias que tuvimos, Larus sobre Ilustrada, todo hasta en la televisión, como El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene, El Libro Gordo de Petete. Hoy vamos a hablarles de esa gran enciclopedia como parche, como cuando nos reuníamos con los compañeros y nos íbamos simplemente a una enciclopedia totalmente pública. Sí, señores, sí, a disfrutar biblioteca, de una consulta del colegio y una cosa y la otra. Hoy había que llevar carnet. Vale la pena recordar entonces la enciclopedia, compañeros. Muy bien, opción número uno, la enciclopedia, la opción del clásico Herrera. Si les gusta, voten en el WhatsApp 322-947-0570 y fijo 601-338-1730. Y aquí está la segunda opción con Juliana Javi. Pues esta segunda opción les va a encantar a todos, porque yo sé que cada uno de los que están en esta mesa y los que están por fuera y todas las personas que nos están escuchando hoy, no les puede faltar la inteligencia artificial que más nos gusta, el ChatGPT. Una inteligencia artificial que tiene mucha velocidad, es muy rápido, instantáneamente encontramos la respuesta de lo que queremos. No tenemos que pasar horas o minutos buscando, pasando páginas, aburrido. Es una inteligencia muy eficiente y da información clara. Tú le dices, venga, deme esto, conciso, y te lo da al grano, te dice exactamente lo que quieres. Además, pues tiene interactividad y seguimiento del contexto. Si usted paga ChatGPT, pues él recuerda exactamente lo que tú le has preguntado, lo que quieres saber, cómo te gusta saber, de qué manera. Bueno, para eso es absolutamente perfecto. Y también está disponible 24/7. No hay que ir a la casa a buscar la enciclopedia, el libro ese pesado. No, usted simplemente saca su celular, se conecta a internet y listo. Mire, usted, ¿cuántos de acá no le han preguntado a la inteligencia artificial qué quiere? quieren. Pues escuchemos cómo nos responde la inteligencia artificial. Un saludo muy especial para la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Un abrazo enorme para sus increíbles integrantes, Laura Espinosa, Julio Correal y Juli Habib. Gracias por acompañarnos con su energía, su voz y su pasión por la música y las historias que nos conectan cada día. Sigan encendiendo la vibra que nos mueve. Me encanta. Muchas gracias. Perfectamente. Perfectamente. Ya hemos podido empezar por ahí. Hemos podido empezar. Pregúntame lo que quieras. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué no saludo a Tuto y al clásico? Porque sabemos que van a votar por la enciclopedia. Ah, ya. Por eso lo excluyo. No se reconoce al contrincante. Juliana, no. Juliana, ¿alguna vez has usado una enciclopedia, Juliana? No, tal vez. Acuérdese, se iba por letra A, B, C, D. Tu papá debe tener una enciclopedia en la casa. Sí. Tu papá debe tenerla. No, mi papá no. Es chiqui, no, ese hombre no tiene enciclopedia ahí guardada, no. 12 libros rojos así perfectamente divinos puestos ahí con letras doradas, ¿no? WhatsApp 322-947-0570, fijo 601-338-1730. Aquí están los oyentes Plus. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días. ¿Bien o no, Alba Preciado? Alba, bienvenida. Yo sé que Alba... Alba, un día de estos voy a hablar rolo. Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame, chica, Ray, Alba, ¿por quién te vas a votar hoy en el duelo? Cuéntame. Alba es otra integrante del equipo. Sí. Bueno, pues, ¿cuál es el duelo, chicos? Venga. Lo más bonito es uno instrumentarse, yo se lo genera la lectura. Sí. Entonces, para mí, la votación siempre va a ser la enciclopedia. ¿Qué? Ah, enciclopedia. Punto para la enciclopedia. Sí. Muchas gracias, Alba. Punto para la enciclopedia. Aquí dice, por ejemplo, a través de @ la FM Plus en TikTok, las memofichas de educar. No olviden las memofichas. Total. Las memofichas, hágame el favor. La enciclopedia Larús. ¿Qué ayuda? Memofichas versus teleprompter. Total. Tu antigua enciclopedia hoy enfrentado a lo nuevo, el chat GPT. Sí. ¿Cuál prefieres? En el WhatsApp 322-947-0570 y fijo 601-338-1730. Más oyentes Plus. Ahí estamos, porque ustedes también nos pueden ubicar a través de @ la FM Plus en nuestras diferentes plataformas. Ahí estamos también. Y baja la app de RCN Radio, ponte en modo radio, ponte en modo radio ya. Ahí nos tienes 24/7 hablándote al oído. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días, soy Diana de la ciudad de Bogotá. Diana, voto Oli. Por Juli, porque al menos el chat GPT le puedes preguntar hasta cosas de salud y pues responde en forma inmediata. Gracias, Dianita. Es que, mire, es que eso es importante, empate. Porque uno, imagínese, antes, vamos a ver cómo se llama el remedio, no sé qué, la palabra, no, y mientras tanto ya se murió la persona. Está reñido. Empate, ¿quién ganará? Viene la llamada definitiva, ¿dónde? En el 322-947-0570 o 601-338-1730, ¿qué eliges? ¿Lo antiguo, la enciclopedia o lo nuevo con el chat GPT, el Oldie, el Clásico Herrera o Juli la Fiera Javid? ¿Tú Hola. Lo eliges? Buenos días, la FM Plus. Hola, buen día. Luz Sarmiento desde Cali. Hola, Luz, ¿bien o no? ¿Por quién votas? Bienvenida, Luz. Obviamente por la enciclopedia. Porque la lo divertido que era ir con los amigos, no solamente era leer, porque leer es divino. El parche, tener las páginas de un libro. Sí, tener las páginas de un libro, el sabor de la tinta, delicioso. Compartir con la gente. Calcar los mapas. Exacto. Señora. Calcar los mapas. Ese qué te amo pena, fue para quién. Oye, no, un momento. Ese te amo fue para quién, para el clásico. Oiga, clásico. Para el Capi, Capi. Un abrazo para ti, Capi. Excelente. Muy bien, gracias. Tenemos ya resultados, ¿cierto? Sí, pues sí, pues ya ganó, pero escuchemos a alguien más, que me parece extraño que la gente diga que la enciclopedia. Hasta ahora vamos 4-5. Juliana no sale de su asombro. No, nos falta ¿aún uno. No. ¿Cómo esto es podría posible? Empatarse. Bueno, escuchemos. Uno nunca sabe. ¿Una última llamada o qué? Sí. A ver si es. Recordemos el número. Ahí está. Es el 322-947-0570, 601-338-1730. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días, con Orlando Toro. Hola, Orlando, ¿bien Orlando, o no? Bienvenido. Ay, Orlandito, bien, gracias. ¿Por quién votas, Orlando? Por la enciclopedia. Ah. Oiga, la enciclopedia se ratifica, señores y señores. El resultado final es que gana la enciclopedia. No, pero está muy viejo aquí todo. No. 8:57 en la FM Plus. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! La FM Plus. 8:57 minutos y ellos son The Clash y Should I Stay or Should I Go en la FM Plus. ¡Viva la vida! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Indecision's bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me free, yeah, let's keep on me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't say. You know which clothes even fit me? Come on and let me know. Yeah, should I cool it or should I blow? Yeah, okay, okay, okay.